iniciada. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. No puedo entender por qué Caballero no logra llegar a tiempo si ya lo había hecho antes. La verdad es que no sé dónde se metió, no tengo idea de qué demonios esté haciendo, y la verdad es que me da exactamente lo mismo porque ya va a llegar tarde otra vez. Entonces no está chido tener que abrir solo el programa, porque se supone que Conspiranoicos es con las voces de Navi y Ángel Caballero, no es Navi solo, ni es Navi y el Pato. Sí, ya sé, Pato, que tú también es parte del programa, pero tú eres la estrella invitada, entonces no puedo ponerte como titular. Sí, además, tú sabes que tú tienes el derecho o el permiso permanente de faltar cuando se te hinchen las plumas. Exacto, entonces, como nada más te tenemos como líder de opinión y realmente toda la producción del programa corre a cargo del staff de Conspiranoicos, que somos Ángel Caballero y yo y otro cuate que decidió guardar el anonimato, pues tú no tienes responsabilidades, Pato, entonces no te puedo dar privilegios. Admiro mucho tu opinión y la neta, mis respetos para ti. Es más, un yeah para el Pato, por favor, cabina. ¡Fuck off! No, cabina, no manches, estás viendo que el Pato se pone sentimental. A ver, es más, ponle otro yeah, por favor, para que no se agüite. Ahí está, Pato, ¿ya ves? O sea, el mundo te admira, los de cromosoma vieron tu capacidad intelectual, tú no lo... Es más, estuviste seduciendo a Alexa y eso... no sé, Pato, yo no sé si te peló, ¿no? Y qué hicieron en la limusina, no sé. Y no lo divulgues aquí, por favor. Aunque solo se hayan tomado unas botellas de agua, ¿no? También, no lo digas, Pato. Pero el punto medular aquí es que Ángel Caballero no ha llegado otra vez. Y como no ha llegado, voy a tenerme que ver en la penosa necesidad de mandar a Rola. Porque no está chido hacer el programa solo, la neta. Entonces, sé en car y sí, Slow Dolphin es un sonido occitano bastante chido, versión live. Esto es Conspiranoico si lo escuchas en Radio Cusey Network. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosey.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosey, informando para ti. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. Divec.cusey.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Cusey Network. De regreso en este programa de radio, recuerden comunicarse con nosotros, aunque no he abierto las vías de comunicación aún. conspiranoicos@live.com, radio@cuseinetwork.net, las vías de comunicación para que nos manden mensajes en Messenger. También nos pueden dejar sus mensajes en la página de internet con facebook.com/conspiranoicos. Ahí estamos recibiendo todos sus mensajes a través de las redes sociales. También está mi cuenta de Twitter, twitter.com/nebnavi. También ahí recibo todas sus quejas, sugerencias, posibles mentadas y todo lo demás. Los que sí se merecen una mentada son los del transporte público. ¿O tú cómo ves, cabina? Sí, Spike, en los controles, sí, para no decirle cabina. Sí, es que yo también soy cabina, entonces, sí, es controles, no, pero ¿cómo ves? La neta está bastante pasado de lanza esto del transporte público, ¿no? Pues mira, a final de cuentas, esto va a seguir sucediendo mientras la gente se siga dejando. Fíjate que hay un grandísimo problema de fondo y no es tanto que la gente se deje, es parte del problema. Pero un gigantesquísimo problema que tiene el transporte público es que en esta ciudad es negocio el transporte público. Sí, pues claro. Y en esta ciudad no puede ser, o sea, ninguna ciudad puede ser negocio el transporte público. No debe. No debe, o sea, no, bueno, sí puede, pues. Sí, porque ya lo digo. No, pero no debe ser negocio el transporte público. O si es negocio, no puede ser un negocio con tan alto margen de ganancia como pretenden hacerlo los actuales transportistas. Buenas tardes, señor caballero. Buenas tardes. No derribe el escritorio, por favor. Ya sé que viene tarde, ya le dedicamos. No le hemos dedicado. Dedícale, por favor, un fuck off a alguien, caballero. ¡Fuck off! O otro, por favor. ¡Fuck off! Ah, ya ven. No, Pato, no lo veas así, por favor. O sea, bueno, sí, velo así, regáñalo. ¿No se escucha su micrófono, señor caballero? ¿Verás? ¿Mi micro se oye, mi micro? Ya se oye. Ya está, ya me escuché en los monitores. Pues sí, vengo llegando. Hay broncas con el transporte, eso es cierto, vengo en transporte. ¿Por qué? Pero, señor caballero, ya había usted llegado temprano, no hubo huelga, ¿o sí? No hubo huelga, pero los camioneros están de un ánimo que no los calienta ni el sol. De hecho, el camión en el que venía... ¡Ay! Ya. ¡Ah! Me cambio el micrófono, ahí voy. Cierra el micrófono, Ángel Caballero, y que se cambie de lugar. Sí, ah. vamos a rola y ¿Cuál rola, señor? Bueno, de la carpeta, bueno, del... Hoy tenemos... ¿Tu bofal americano? ¿De las que ya tenía preparadas en la contingencia? Muy bien, tu bofal americano. Es Renato Carosone y lo escuchas en Conspiranoicos en Radio Cusey Network. La contingencia.

Sí, ya señor, ya la gente merece escuchar este programa de radio, no solo por el fondo musical, la neta. Que me dejen respirar, no, acabo de llegar. Bueno, más fondo pues. No, bueno, ya, vamos a entrar. Señor, ¿sabe por qué llegué tarde? ¿Porque es usted un irresponsable que llega tarde? Bueno, ¿sabe por qué además de eso llegué tarde? ¿Porque usted empieza a valerle gorro este programa a pesar de los regaños del pato? No, claro que no. No es por eso. De hecho, a mí no me vale gorro el programa, solamente que salgo todo cargado de la escuela y de repente se presentan contingencias como la de hoy. ¿Qué clase de... ¿Por qué? Porque... ¿Cuál contingencia? ¿Que se fue a cotorrear y se quedó hablando de literatura con sus compañeros letrosos? No, señor. Yo salgo de clases a las 6:30. Tengo que llegar aquí a las 7, imagínese. Pero la contingencia de hoy es que el camionero... Venía yo en un camión, en un 275. Ajá. Y entonces, ya faltando un par de cuadras para llegar a Cusay, poquitas menos. Bueno, pues más bien poquitas más. De pronto se sube un chavo. Ah, caray, no me escucho. Ah, ya. Se sube un chavo. Y el camionero le paga su boleto y el camionero le da vuelta, ¿no? Y entonces empiezan a hacerle palabras porque el morro le dice: oye, ¿me estás cobrando ya de más? ¿Qué onda? No, no, que no tenemos permitido cobrar de más, que no sé qué. No, pero me estás dando cambio de 7.50, no te hagas pendejo. Ay, no puedo decir palabras. Dígalos, dígalos. No debo decir palabras. Entonces cada vez que veas que voy a decir una palabra, cabina, pones un... Pero, ándale. Sí, uno de esos, es que no puedo chiflar. Pero... Sí, sí. No, no te hagas... No, pues que tú vete mucho a la... No, pues ¿sabes qué? Tú y tu madre van y... Porque no, tú y... Sí, sí, entonces... Me dice, no, ya... Dice, no, me estás dando cambio de 7.50 y que ya quieren subir el transporte, que mendigas sanguijuelas, que no sé cuánta cosa, ¿no? El camionero se enoja y le dice, no, pues que... Tú y... No, pues que... Tu mamá y no, pues que tú y yo ahorita... Se bajan del camión y se empiezan a empujar. La neta no me quedé a ver el desenlace porque venía tarde para el programa. Señor, así que... si ya iba a llegar tarde, pudo haberse quedado a ver el desenlace y contarnos en qué demonios terminó toda la historia. Si llega la policía, si detuvieron al chofer o al implicado o qué onda. Pues si estamos hablando mal del transporte público, usted trae la nota caliente acá de la gente que ya está indignada y de los choferes que también andan enojados y todo este rollo. Pues la neta, o sea, ya tráigase la nota completa, ¿no? Ya haga bien el pecado, ¿no? Sí, sí lo pensé, pero la verdad es que me dio pena. Me dio pena llegar tarde y me dio pena... Ah, pato, ahora resulta... Mira, pato, como tú sabes... Ah, porque es otra de mis notas sociales, ¿eh? Me robaron mi celular. Entonces, como tú sabes, pato, me robaron mi celular. Entonces no podía hacer comunicación directa. Ah, pero no sé si Buda, Yahvé, Cristo, Krishna o el monstruo de espagueti volador es benévolo conmigo. Ah, bueno, el pato místico, que es la religión del pato, es benévolo conmigo y me acabo de ganar un celular en una rifa. Esa es la actitud, soy un yea, por favor, para Ángel Caballero. Así es, a 8 días, señores, de que me hayan robado mi teléfono celular, me gano uno. Pero no, le robaron su celular, lo asaltaron, se lo sustrajeron, ¿qué pasó? El viernes pasado hubo altares en la escuela donde trabajo. Entonces, hubo una exposición de altares. Entonces, entre todo el merequetengue, los altares de que los morros entraban a la sala de profes y todo eso, como que se perdieron varias cosas. Imagino que ahí fue donde se fue. Un fuck off para todos los que agandallaron lo que no tenían que agandallar. Así es, mendigos morrillos. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Un fuck off para los morros que se agandallaron lo que no se tenían que agandallar. Fuck off. Spike, por favor, pon atención. Pues sí, bueno. Pero resulta que se ganó un celular, está chido, ¿no? Pero bueno, tema, uno de los tantos temas de hoy, el alza en el transporte público. Señor, y usted va a decir que yo no hice la tarea, pero yo sí hice la tarea, señora, a pesar de que apenas estoy sacando la nota pambolera, que en un rato más la voy a decir. Sí hice la tarea con respecto al transporte público y vamos a hacer un ejercicio de cálculo. Muy bien, señora, hagamos el ejercicio de cálculo. Fíjese bien. Yo tomo la ruta 623 en las mañanas para irme a trabajar, ¿sí? Así es. Y Por ejemplo, este martes y miércoles estuve regresándome temprano del trabajo por distintas causas, sobre todo porque tenía que hacer reportes y la neta me decía, es mucho más cómodo hacerlos en mi casa. Con una cervecita, musiquilla de los Black Eyed Peas. El hecho de estar ya arranado en el sillón el sillón bastante cómodo del escritorio de mi cuarto ya es una mayor comodidad, y el hecho de poder comer en el escritorio, que no lo puedo hacer en el trabajo, ya es una gigantesca ventaja. Claro. Pero bueno, ese no es el punto medular. Resulta que me estuve regresando temprano, entonces me tocaron las horas también de poca afluencia de usuarios. Yo tomo la ruta 623 en Avenida Huehuetes y la calle Orozco Camacho. Eso es, yo recorro cerca de un tercio de la ruta porque me bajo a 2 cuadras de la terminal. ¿Estamos bien? Así es, estamos perfectos. La ruta 623 se va por el Saos y hace un rodeadero así medio loco por Isla Gomera y luego por Cruz del Sur y no sé qué tanto, y llega hasta la báscula del mercado de abastos, que son algunas cuadras antes del mercado. ¿Estamos ahí? Sí, ahí entonces, estamos. Lo que yo hago es como un tercio de ruta, porque agarro por 8 de julio, me voy al periférico y me meto a un fraccionamiento que se llama Parque Santa Cruz del Valle, es como a la altura de Las Pintas, más o menos. Entonces, bueno, en ese tercio de ruta, en la mañana... Oye, pues le da toda la vuelta a Guadalajara en el camión, ¿cuánto hace? Al trabajo hago como 40 minutos, más o menos. No, pues siempre es un tiempito, ¿eh? Pero bueno, en ese tercio de la ruta, bueno, vamos a decir que es la mitad, más o menos, ¿no? Ajá. En ese tercio de ruta, en la mañana, cuando yo me subí en el camión, iban 23 personas. ¿Estamos? 23 ¿sí? personas con boleto pagado, sin contar las que ya se habían bajado. No, no es cierto, son 2 cuadras, ¿no? No, nadie se había bajado todavía. Nadie se había bajado todavía, zombie. A ver, déjeme sacar mi calculadora. Es más, déjeme agilizar mi mente y tronarme los dedos. ¿Tenemos 20. Sonido de dedos tronados? No. ¿No? Nah, entonces, crack, crack. Dedos click, tronados. Click. Okay. Bueno, click. 23 personas. 23 personas. Ajá. Cuando yo me bajé, ya contando las 23 personas, habían subido 81. Ok, entonces son 81 personas en total. 81 personas. Eso en la mitad de la ruta. Vamos a hacer alguna especie de, ¿cómo decirlo? Una proyección. Una proyección, sí, algo así. Son 81 por 2, vamos a hacer toda la ruta, son 162 personas. 162 personas. Ajá. Estamos en ruta completa. Porque falta la vuelta. Falta ok, vamos. Sí, es cierto. Entonces son 162 por 2 otra vez. Por 2, porque es hora pico. Son 324 personas en el camioncito. 324. No a la vez, obviamente. Vamos a pensar que esa ruta por ahí de las 6 de la tarde la recorre otra vez. Sí, danos 2 minutos, ¿no? Vale, cabina. La recorre otra vez, ¿no? Sí, sí. Pon otras, pues, multiplica eso por 2. Entonces otra vez por 2. Son 648 personas. Y en hora no pico, en ese mismo trayecto se subieron 43 personas. A ver, permítame, déjeme guardar este número. Ok, entonces en hora no pico subieron ¿cuántas? 43. 43. En mi trayecto de media ruta. Ajá. Eso multiplícalo por 4, porque estamos considerando la media vuelta más otra vuelta de regreso. Así es, son 4, 172 por 2, porque va a dar 2 vueltas, dijimos. Son 344. Súmaselas a las que ya tenías. Se las sumo, don Navi. Más. Son 1028. Póngale que en un día malo, o sea, porque los fines de semana suben mucha menos gente, vamos a multiplicar ese dato por 5, ¿le parece? Por 5, perfecto. Son 5140 personas. ¿Por 6? ¿Por 6 por qué? Porque es lo que cuesta el pasaje. Ah, sí, sí. 30840 pesitos. ¿En una semana? Una semana. ¿Te das cuenta de eso? ¿Es cuánto? Una la nota. Ahora, ¿de acuerdo? 30,000 pesos por un camión. Imaginemos que el dueño tiene 3 camiones. Por 3 camiones. Son 92,520 pesos. Un camión nuevo, marca Aiko Zafiro, porque yo estuve chambeando ese error. Un Aiko Zafiro, dependiendo del equipamiento que traiga, anda costando entre 800 y 950 mil pesos. Por la máquina Mercedes-Benz que trae, ¿no? Que es la cara. Ajá. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, ¿cada cuándo tienen que renovar de este transporte? No, cada 3 años, ¿no? 3 años. Bueno, vámonos a música, ¿le parece? Y ahorita seguimos calculando. Perfecto, claro que sí. Vamos a poner La Llorona de Beirut. Una música entre steampunk y algo más chido todavía. Suelta la cabina, estos conspiranoicos en Radio Cusey Network. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. ¿Seguimos calculando, señor caballero? Claro que sí, señor. ¿Tenemos el dato de lo que ganan al día de boletos? Bueno, de ingresos sí. Al día de boletos, ¿no? ¿Cuánto quedamos que era de gasolina, señor? ¿Para sumarse otra vez? Son... 1,100, ¿verdad? ¿Pero son qué? 5,068 pesos al día. Sin ingresos, contar el diésel. En ingresos brutos. No, 6,000. Acuérdate que eran 5,000. Por eso. Sí. Estamos ahí en 5,000 y algo, ¿no? 1,100, 6,168 menos 1,100 del diésel. Menos 1,100 del diésel. Ajá. Son 5,068. Menos ¿Qué le gusta? Vamos a pagarle bien al chofer, ¿no? Vamos a pagarle. Vamos a pagarle 600 varos, ¿le parece, Nubia? ¿Por día? Por día. Andy, pues ganan bien los choferes. Sí, 600 varos por día. Ajá. Se supone que recibe un porcentaje del voltaje algunos, otros ganan por sueldo, entonces... Ok, entonces... Redondeándolo, ¿no? Sí. 4,468 pesos. De ingresos brutos. De ingresos brutos. Ya son netos. Uh-huh. Ahora, vamos a descontarle... Bueno, vamos a multiplicar eso ya por... ¿qué le gusta? Multiplíquelo por 28 para considerarla los días más altos, ¿no? No considerar los fines de semana. Ok, por 28. Son 125,104 pesos. Eso multiplíquelo por... por 12. Esto por 12. Ingresos netos al año. Ah, espérame. Por 12. Son 400... No. Ah, ya se le fueron las cuentas, mis caballeros. 1, 2, 3, 42,035,088 pesos. No puede ser, señor, le salieron 120,000 de un mes, no le pueden salir 432 millones. Espérame. Ah, ya la regué, ¿verdad? Ya la cajeteó bien duro. Déjame ver si... No puedo decir. Okay. Son 5,000 y algo, ¿no? Estábamos. ¿Anotó las cifras o no? Lo de no, un día. No. Los 6,000 y tantos. No. ¿No? No. Bueno, 6,000 varos. Vamos redondeando a 5,000. Ok, 5,000 varos. 5,000 por 28. Por 28. Son. ¿Por qué? 140,000 pesos, ¿cómo no? 140,000 por 12. Por 12. Ah, ya, sí, es cierto. Son 1, 2, 3. 1,680,000 pesos. Ah, entonces lo que le salieron no eran 14 millones, eran 1,400,000 y algo, ¿no? Así es, 1,000,000. 1,400,000, lo vamos a dejar. ¿Te parece? 1,400,000, muy por bien. Por 3. Son 1,400,000 por 3. Son 4,200,000. 4,200,000 varos, que es cuando tienen que renovar el camión. Así es. Ahora, divídelo otra vez entre. Entre 3 otra vez. ¿Entre 3? Sí, porque el coste del camión sí, sí, ya lo desquitaron. ¿Vamos okay. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, ¿estas son ganancias qué? Estas son ya netas. Netas anuales. Netas anuales. Me divida otra vez entre 12. Vamos a regresarnos al cálculo mensual. Ok, entre 12. Son... Como multiplicó por 12, señor, ¿verdad? No, claro que no. Es un punto. ¿Qué? Okay. Son 1, 2, 3. Ahí está. 116,000 pesos. 116,000 pesos. Sí, 114 habíamos quedado, ¿no? 116,000 pesos al mes. Bueno, sí, 116. Esos 116,000 pesos al mes, réstele. ¿Cuánto sale? Espérame. Es que ya me hice bolas. No, esos 116,000 pesos al mes, résteles. ¿Qué es? Réstele 6,000 pesos, que es el servicio de un camión. 6,000 pesos, ok. Réstele... Quedan 110,000 pesos al mes. 110,000. Y réstele 3... Que son 3,000 por 2... 3,000 por... 3 por 6, 18. Réstele 18,000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que cuestan las llantas. 18,000 pesos, ahí están. Porque considerando que se mueve todo el día, todos los días... debe de cambiarse de llantas cada dos meses. Pero voy a ser exagerado, cada mes. Ok. ¿Siento qué? Quedan 12,000 varos. ¿Quedan 12,000 varos? Sí. Changos. ¿Al mes? No, señor, quedan más. ¿Cómo van a quedar más, señor? Es que estábamos en 116,000 y nada más le restamos lo de... A ver. Lo del servicio, los 6,000. 116,000, ay, perdón. Menos 6,000. 116,000, ¿no? Sí. Menos 6,000. Menos 6,000. Nos quedan 110,000, ¿no? Sí, menos 18,000. Ah, sí, cierto, perdón. Menos. Menos 18,000. Ahí ya están. Ya está. Ya están, son... 92,000. Sí. Vamos a quítale otros, así, exagerando, otros 30. Ok. Son 62,000 pesos. Otros 30,000, claro. Señor, no 30 pesos. Digo, considerando gastos, no sé, cambiar un asiento, alguna válvula que se haya dañado, mantenimiento del camión. Ok, 62,000 pesos, así es. 62,000 pesos, otra vez por 12. Muy bien, vamos a multiplicar por 12. Nos da 744,000 pesos. 744 por 3. Vamos a multiplicarlo por 3. 2,232,000 pesos. ¿$2,000,000? Así es. ¿Te parece si lo cerramos en 2,000,000 de pesos? 2,000,000 de pesos. ¿Cuánto dijimos que cuesta el camión? 90,000,000 de pesos, ¿no? No, 900,000 pesos. ¿Cómo pesos? 90 millones de pesos, señor. Señor, no tenga bolas. Yo soy licenciado en letras. Sí, pero también tiene razón de números. Sí. Réstele 900,000 baros. Menos 900 mil. Ahí está. ¿Sí? ¿No me hago bolas? No. Ok. Son 1,332,000 pesos. Entre tres. Entre tres. 444,000 pesos. Entre 12. Entre 12. Son 37,000 pesos. 37,000 pesos mensuales de ganancias por camión. Ahora, señor, vamos a restarlo, a dividirlo entre cuatro, que son las semanas del mes. 9,000 pesos a la semana. De ganancias de camión. De ganancias, por nada más. Por camión. Por camión. Imaginemos que el señor tiene tres camiones. Son 27,000 pesos al mes. A huevo que es negocio, señora. Y no le alcanza. A seis varos. Fuck off, por favor, para los camioneros. En este momento. Fuck off. Otro, es más, remix de Paco, por favor. Y un no, por favor. No, no, puto, no. ¿Qué le vamos, ¿Crees que va a subir el camión? ¿Queremos que suba el camión? No, no, puto, no. ¿Queremos pagar los 750? No, no, puto, no. ¿Nos gusta el servicio? No, no, puto, no. ¿Se lo merecen? No, no, puto, no. Exacto. ¿Tienen mamá? No. No, puto, no. ¿Tenemos hambre? No, no, puto, no. ¿Somos viejas? Ok, mucho no, pero... Dice ya, por acá, entonces estos están vueltos locos porque hay que pagarles con su cuota. Con un demonio, porque no están tomando en cuenta las megas mordidas. Me iré a cenar, ese pinche cálculo lo hayan hecho antes del programa. No, es que quería que se fuera haciendo durante el programa. Que se fuera viendo cómo están ganando feria. Exacto. Y que se fuera viendo a dónde sale, pues. Exacto. Dicen, recuérdame regalarles en Navidad una calculadora para cada uno. No, lo que pasa es que la calculadora de la LAP, o sea, como el tecladito de la LAP está medio rudo. ¿Medio ñengo? Sí, nos hicimos pelotas, pero no. Dicen por acá que una vez iban a pelear en la prepa, que un camionero casi lo agarra a putazos por un transvale. Ah, no, asos por un transvale. Asos. Casi lo agarra a tazos, pero no tanto vale. Necesitamos un beep de censura, ¿verdad? Un beep. Lo voy a buscar. Bueno, entonces. A ver, dicen una mención, por favor, marchita de Zacatecas, por Dios. Por favor, marcha de mención. Digo, rola de mención. ¿Rola de mención? Sí, porque me están pidiendo que haga una mención y la neta sí la voy a hacer, aunque yo sé que no me está pidiendo la gente de radio. ¿Dos de kiwis? ¿O qué? ¿Dos kilos de kiwi? Ah, no, que hable más fuerte, ya está. Sí, estoy hablando bien. Sí. Ahí estamos bien, ¿no? Ajá. Vientos. Sí, rola de mención, por favor. Si fuera sirena, me compraría chelas con todo lo que ahorraría en brasieres. Ahí está. Hoy a las 10 de la noche, una sesión informativa virtual en la página de YCQ, ycq.com/online-class/66-1285, IESEC-Guadalajara, sesión-informativa, o sea, ahí está el link en nuestra página de Facebook. El que puso el link en el comentario de mi enlace, pónganlo en la página de Facebook. La página de Conspiranoicos, ¿no? Pero hoy IESEC tiene sesión informativa para todos los que no pudieron unirse en el reclutamiento de verano. Hoy pueden entrar. Vayan a la sesión informativa virtual en la página de YCQ. Ahí está el enlace en nuestra página de Facebook. Y ya. Así es. Bueno, pues, además de eso, tenemos invitación. Record Again, 40 años de videoarte. En el Museo Raúl Anguiano va una muestra de la edición 25 de la Feria Internacional del Libro. Bueno, por motivo de la feria. Momento, señor. Dicen que en el escritorio dos menciones, yo no encuentro absolutamente nada. Ah, pues no, pásalos al siguiente. O sea, los pasas en el siguiente corte, ¿no? Ah, ya entendí. ¿Estas menciones de aquí? Muy bien. ¿Escritorio? Ah, escritorio de la compu de cabina. Ah, bueno, pues ahorita ¿qué les parece si nos vamos a música y regresando entramos con las menciones? ¿Le late, señor? Sale. Muy bien, ¿qué le parece si hay que poner a Gotham Project? Pero la que se llama Una Música Brutal. ¿Música? Es la última, Una Música Brutal.

la División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica, Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea. divec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa. ¿Y qué tengo que hacer para usarlos? Vas con el encargado del almacén, le das tu credencial de alumno, la credencial de laboratorio, llenas la papeleta y él te da las puntas de prueba para que empieces a hacer tu práctica. Claro. Tienes que ver que el equipo esté en buen estado. Si algo falla, házelo saber al encargado y él te dará el material necesario. Pues vamos a probarlo. Vamos. Laboratorio de Electrónica, en movimiento, en mejora continua. Y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara invita a la XXB. Compadre, ¿qué es esto? 18ava. No, 28ava, señor. Ah, sí, 28ava. Eso es, a la 28ava muestra de artes plásticas del CUSEI. Invitado de honor, pintora, acuarelista, Carolina Tejeda Mendoza. Y se da del 17 de noviembre del 2011. En el CID, Centro Internacional de Documentación, o sea, la biblioteca. Ah, GH. Y también tenemos la invitación al público en general al curso de prevención del delito, que será impartido por el personal de la Dirección General de Seguridad Pública, pues. El programa, pues, son medidas preventivas, derechos de la mujer, prevención de la violencia y técnicas de defensa. Derechos de la mujer, mis tromesos. ¿Qué le pasa, señor? Si la mujer tiene derechos, pero los pies. Tiene derechos. Derechos para el techo. Ahora, inscripción gratuita en el MAC de la Coordinación de Extensión, que es al lado de las oficinas ahí del Servicio Social, pues ahí un ladito. De las 8 a las 3 horas, el teléfono es el 1378... 5900, pues. Suficientes menciones. Muy bien. Retomando la seriedad del programa y nuestro tono acostumbrado, pasemos ahora. Ya cambia el fondo. Sí, así es. Ah, ¿nos faltó una mención? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, ¿la del blog? ¿Qué? ¿Cuál blog? Ya, es la que acaba de leer. El curso de delito, pues. ¿Cuál? Nomás hay una. Nomás son dos menciones. Cabina, no me haga bolas, que apenas sé leer. Ah, bueno, y volvemos. ¿Ya la nota politiquera? Ya estuvo, ¿no? Digo, ya nos dijeron que politiquera, basta, ya está con la politiquera. Así es. Miren, pues verán. Imagínense ya. Ustedes que son dueños de un partidito de medio pelo. Ya no hablé como ranchero, señor. No, ya. Sí. Ya no puede usar su tono de voz de menciones. Retomando en Conspiranoicos. La seriedad de este programa. Sí, hace un momento en Conspiranoicos. Así como de Barbilla Roja. Hace un momento en Conspiranoicos. Ya. Sí, Pato, está bastante ruda la nota politiquera, de hecho. Así es. Bueno, imaginen ustedes que son dueños de un partidito de medio pelo. Digo de medio pelo porque ni siquiera es uno de los fuertes. Imagínense que por azares del destino, a ustedes dueños del partido les dicen por el nombre de su color. Y poniéndome un nombre que no es el del partido, vamos a decir que es el partido Rosita. Entonces el niño Rosita, verde, el niño verde, no. Bueno, total, el niño verde aclarando. De niño no tiene absolutamente ni nada. Y de verde nomás el rabo. Entonces, total. Sí, la neta, tiene 40 años el güey, ya es niño, ya está viejo. Ya está viejo el güey, ya. Bueno, pero el dueño del verde, o el dirigente del verde. Así es, hace una fiestecita, ¿no? Ajá. En un penthouse. En un penthouse, y no es la revista porno. En un penthouse, hace una fiesta. Y ándele. Que de pronto sucede que se mata una mujer búlgara, ¿no? Búlgara, no vulgar. Bueno, de vulgar, quién sabe. pero búlgara. Pues no sé si vulgar, porque se acabaron 12 botellas de pisto en una noche, entonces... Pues, y eran nada más 3 personas, ¿no? Era un penthouse, no cabía tanta gente. Exactamente. Bueno, en el piso 19 de los 20 del complejo Emerald, ubicado en la manzana 22 del lote 18 sobre el boulevard Kukulkan, frente a Isla Dorada, sucede una fiesta, la mujer esta se arroja por la ventana y todo el mundo empieza a pensar que de veras la mataron. ¿Pero qué no los búlgaros son estos que les echan leche y se multiplican? Ah, bueno, también. A lo mejor eran son... también son los originarios de Bulgaria. Ah, sí, sí. Es que yo dije, a lo mejor de pronto le echaron leche y hicieron dos y les sobraba una. Ok. Yo creo que sí, a lo mejor le echaron leche a la búlgara, se hicieron dos o tres o cuatro, le sobraba una y dije, pues hay que echarla por la ventana, ¿no? Sí, pues ya son muchas búlgaras, entonces. Muchas búlgaras para el yogur. Y no podemos hacer tanto yogur, sí. No tenemos suficiente yogur. Muchas búlgaras para tan poquito yogur, ¿eh? Sí, la neta. Bueno, total que... Se manejan dos versiones. Ajá. Una dice que al calor de las copas se hicieron de palabras y pues a la hora del forcejeo lanzaron a la susodicha por la ventana. Así la es. Otra dice que todos estaban intentando detenerla y la chava pues está al calor de las copas también y ya estaba bien jarra, pues se aventó por la ventana queriendo, amagó con suicidarse y... Primero se corta las venas, ¿no? Se supone. Sí, corta las venas. Se da un llegue con un abrecartas. Ajá. Empieza a desangrar, la detienen, le empiezan a curar la herida, pero la morra, en ese afán de ¡a mí no me quiere el niño verde! Se salta por la ventana y se hace cosa verde en el suelo, ¿no? Pero ahora sí que se vuelve yogur a destaparse con el pavimento. De hecho, creo que sí, ¿no? Tiene lesiones en el cerebro. Tiene una lesión en las partes del cuerpo. Y una lesión en el cráneo con exposición de masa. O sea, se le salió el cerebro. Así es, se le salió el mole. Hablando doctamente, la señorita presenta un fuerte cuadro de fracturas diversas, principalmente traumatismo cráneoencefálico, exposición de masa de corteza cerebral, masa encefálica, materia gris y un poco de similares y conexas. Este fue veredicto. O sea, se le partió el cráneo y se le observó el cerebro. Sí. Se le abrió la nuez y le salió el relleno, ¿verdad? Algo así. Ok. Bueno, pues... Parece que esa es la versión oficial, ¿no? De alguna manera. Pero, ahora, yo voy a ser bien crédulo, ya ven que a mí me gusta pecar de crédulo. Oh, sí, sobre todo usted que contradice todo lo que decimos. No, no, pero a mí me gusta pensar bien de la gente, ¿no? Usted ha visto que me gusta... Sí, me gusta pensarlo mejor. Pues vamos a decir, sí, la supuesta búlgara se quiso cortar las venas y como ya todos estaban bien hasta atrás, pues... No la pudieron detener en su intento de saltar por la ventana, ¿no? Vamos a comprar esa historia. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. A mí lo que no me cuadra de todo este mere que tenga, o sea, pues se suicidó, ¿no? Y ya, cierras el caso, dejas que entren los investigadores, tú la sales bien librado, porque el supuesto niño verde resulta que ni siquiera estaba en el departamento en ese día, ¿no? Eran puros vulgares, tía, puros vulgares. Sí, eran invitados, o sea, le dijeron, préstanos tu depa, vamos a hacer desmadre, pues, digo, vamos a hacer un cotorreo y ya está, ¿no? O sea, él dice que no estaba nadie, no sé si creerlo o no, porque luego, ahí vienen los sospechosos. Resulta que no dejan entrar hasta el día siguiente a la gente de la policía, porque la gente de seguridad privada del Super Penthouse, Dijo Nel. Es propiedad privada, ustedes no entran. Pero hay un suicidado ahí, no me importa, no entran. Uh-huh. ¿No? Obstaculizaron a la autoridad. Exactamente, obstaculizaron a la justicia. Primero, no dejaron hacer pruebas periciales aun cuando estaban ahí. Tercero, limpiaron toda la evidencia antes de que se pudiera levantar evidencia. Limpiaron todo el lugar antes de que se pudiera levantar evidencia. O sea, llegó la doña del aseo a hacer limpieza de cuarto y nadie le dijo, no, espérense que acaba de asesinar a alguien, ¿no? Removieron el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Es que se veía bien fea ahí nomás tirada con su camiseta de tirantes y sin brasier. Pues no, oiga, hay que tenerle respeto al cuerpo. Y el cerebro desparramado. Sí, yo agarré el recogedor, limpié sus cositas cerebrales, limpié sus tacos de sesos y me llevé el cadáver. Oiga, no vaya a ser. Es que me dijeron los vecinos que veía muy feo eso. Sí, que se veía rete feo eso ahí. No, bueno. Limpiaron todo. No dejan hacer pruebas periciales. Pues no, ¿cómo va a venir la policía? Acabo de limpiar, joven. ¿Cómo va a venir la policía a ensuciarme todo? O sea, ¿cómo va a entrar la policía a nuestro penthouse, güey? ¿Qué pasa? Es que el patrón me dijo que no les dejara entrar a nadie, que porque... ¿Cómo va a entrar la policía? que esos señores ganan menos de $1,000 a la semana. O sea, malditos asalariados, ¿qué les pasa, güey? ¿No? Sí, a mí me dijo, si compra un lugar, pues sí, déjelos pasar, ¿verdad? Pero pues, ¿cuándo le iban a alcanzar? Pero bueno, limpian toda la evidencia, no dejan hacer pruebas. Mire, joven, yo nomás soy el conserje. Por alguna misteriosa razón, desaparecen los videos de seguridad. Ese día se les ocurre a las cámaras de seguridad tener una fuerte interferencia electromagnética. A lo mejor el iba a decir el Playboy de algún niño, no, el Game Boy de algún niño verde. Pero deciden las cámaras de seguridad tener interferencias y no se puede grabar el video. Es que sí hubo, o sea, porque hay testimonios de la gente de seguridad del penthouse. Ajá. Y ellos refieren que, pues que hubo forcejeos, de que, pero no logran distinguir porque no hicieron pruebas, o sea, vieron rápido los videos. Así es. Entonces, no, pues es que estaban gritando cosas en otro idioma, no entendí. No, bueno, es que a lo mejor tú que estás viendo la pantalla y en ese momento se te van detalles y hasta que no ves hasta que ya ves a detalle el video, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Pero por alguna misteriosa razón, cuando la policía pide los videos, ya no existen. No hubo videos, no se graba. Obviamente esta persona de seguridad que declaró a los medios, pues pidió el anonimato, ¿no? Claro. Ahora, ¿no será que nunca hubo videos y mandaron al güey a inventarle también? Pues sí. O sea, no, yo en el video vi cómo ella se caía, nadie la empujó y el video, no está. Porque a lo mejor en el video se ve la carita del niño verde. Es que en la nota que estamos viendo, un agente, lo mencionan ellos como personal de seguridad, pero no dan el nombre. Él dice, o sea, yo vi un forcejeo, vi efectivamente que la chica trató de cortarse las venas y después forcejearon en el balcón y al final se lanzó, ¿no? Pero le digo, ya cuando la policía viene a pedir los videos, ya no existen, que ya eso ya es una semana después de que ocurre todo esto. Así es. Entonces, sí hubo videos, pero misteriosamente los desaparecieron. Misteriosamente nadie sabe dónde se guardaron y misteriosamente nadie supo. ¡Horrible! No, es cierto. Misteriosamente los videos no están. Y los de los demás días sí, o sea, los del día siguiente sí y los del día anterior también. Exactamente. Los de ese día no están. Solamente los de ese día no, porque, es que renovaron. Renovaron las bitácoras y pues obviamente borran todo, ¿verdad? ¿Cómo carajo si se suicida alguien en tu edificio, borras todo? O sea, no, es que tenemos que renovar, ahí disculpen la investigación, pero vamos a borrar todo. No, no se borra, y ya denos operador, ya queremos afecto. Denos operador, ya tenemos afecto. No, sí, ya. Sí, o sea, la neta, no está chido no estar con afecto. Sí, pato, ya lo sé. Pero ahorita, creo que le están metiendo tornillo a la consola. Que diga, están metiéndole desarmador a la consola porque se aflojó un tornillo. Entonces, sí, pato. No, pues, igual y tú, bebé, chica, ¿qué onda? ¿No tienes tienes maestría en electrónica aplicada, pato? Ayúdales con el desarmador y ve qué. Cierto, señor, el pato venía para... Bueno, no sé, pato, ¿qué estuviste en el CUSEI? Órale. Hazles el paro, igual entiendes. Sí, no estás tan alejado, pato, la neta. O vámonos a rola, ¿no? Pues vámonos. A ver. Rola. Rola, por favor. Vamos a poner, así es. Vamos a poner, ¿cuál dijimos? Sí, Man with the Hex. Vámonos, estos son conspiranoicos. Vámonos. Curse, it's gonna get bad, yeah, it's gonna get worse.

pero va a enfrentar a la completa y poderosa selección de Serbia y no es completamente desconocida. No, no, no, señor, es lo que dicen, no es sarcasmo, porque Serbia es actual campeón de básquet, por ejemplo, del mundo. Ajá. Sí, o sea, se pasó al Dream Team, dijo, semifinales tú, Dream Team, ¿no? Así es. De hecho, Serbia es una potencia deportiva porque es parte de la antigua Yugoslavia. Y okay, Yugoslavia era potencia futbolera. Así de simple. Checoslovaquia, de hecho, llegó a dos finales de mundial. Mire, hubiéramos hablado de la América. Dicen que los precios de los camiones es una cortina de humo para taparnos lo mal que anda el equipo. Ah, sí. Sí, no, no, hay muchas bromas al respecto, pero no, el América anda mal, ya corrió al presidente, corrió al director deportivo, puso transferibles a todos sus jugadores, no, o sea, ahorita sí se fajaron el cinturón. Que bueno, no esperen, también afición americanista y no americanista y gente que respeta al América, no esperen que en 6 meses se componga, no va a pasar, necesitan tiempo, pero sí esperaremos mejores resultados. Bueno, la ruta es Rafa Márquez, ¿no? Y resulta que la selección viaja con equipo completo, o bueno, semi-completo, a Serbia, ¿no? Viaja y va a enfrentar a Serbia. ¿No sabes dónde se van a enfrentar, Spike? En Serbia. No, creo que es en Estados Unidos o en alguna ciudad de Europa, pero no estoy seguro. Sí, es que en Estados Unidos deja más lana, pero bueno. Ok, ok. El caso es que va a haber equipos completos, y Serbia no es una perita en dulce. Aunque es un país de reciente independencia. De reciente manufactura. Sí, la neta, es un país recientemente fundado. Realmente tiene muy buenos jugadores. O sea, la mayoría militan en las ligas de Italia, de Holanda, no es... Aunque es casi nadie sabe dónde está Serbia. Serbia es... Pero ahorita se lo buscamos. Es un buen... ¿Serbia es capital de Querétaro? En el estadio de la Corregidora, cierto, cierto. Ah, ok. Pero bueno, resulta ser que el Chepo dice: voy a convocar a los mejores. Y en todas las convocatorias de fecha FIFA había convocado a Rafael Márquez. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y resulta que ahora no lo convocaron. Por alguna misteriosa razón, ese jerarca pesado, grande y poderoso de la selección nacional, porque ya está viejo, no, señor, fue convocado. Por eso, porque ya está viejo. Échale. Pero también hay que recordar, señor, que se acaba de pelear hace como 15 días allá en Estados Unidos. Ah, sí, sí. No, no es cierto, no se peleó. Le dio un balonazo a Landon Donovan y luego alguien dizque pasó por un lado y el tipo se aventó al suelo para fingir que lo golpearon. Inclusive lo mismo pasó con Corona hace ya bastante tiempo. No, pero espérate, no es cierto. O sea, es que eso fue como un pleito al calor del partido, ¿no? Ese como quiera. No, señores, Rafa Márquez no fue convocado, no porque estuviera viejo, que de hecho ya no debería ser convocado porque ya no tiene nivel, la Liga de Estados Unidos no tiene nivel. Que pero me no diga, era defensa de Barcelona, Rafa no, Márquez. No, ahorita juega en el Red Bulls de Estados Unidos y planea... ¿El Red Bull no es una bebida energética? El Red Bulls es un equipo de Estados Unidos patrocinado por la bebida energética Red Bull. Sí, señor, y el Red Bulls tiene un montón de cosas, como no tiene idea, tiene tanto equipos de fútbol... Tiene la Red Bull Media Cinema, algo así, que editan videos. Ay, tiene, caray, una escudería de Fórmula 1. Escudería Fórmula 1. Bastante ruda, de, ¿eh? De unos Wii's bastante pesados para motocross también. También en los X Games. Ajá. Tienen un poder tan impresionante esto de Red Bulls. Ok. Operador, ¿me puedes quitar un segundo el fondo? Voy a poner el himno nacional de la República de Serbia. Así, en cuanto responda mi... Ah, caray. No, bueno... Ahí está. Ya, córtalo. Señor... Fondo. Fondo ya, hombre. No soy serbio, señor. O sea, no respeto el himno de Serbia, pero tampoco lo respeto tanto. Pero bueno, Rafa Márquez no fue convocado, no por sus peleas, no porque ya esté viejo. Ya está viejo. O sea, ya está en el Red Bull de la Liga de Estados Unidos. Y el Red Bulls ni siquiera avanzó a los playoffs. Entonces, ¿Qué son los playoffs? Es como la liguilla del fútbol mexicano. Ah, ok, ok. La postemporada, señor. Sí, los playoffs, okay. La postemporada. Bueno, Rafa Márquez no fue convocado, se rumora mucho y yo me atrevería a decir que sí, porque pidió no ser convocado, porque argumentó estar cansado y porque argumentó estar ocupado con su fundación. Miss. Ahí se nos tienes que meter un tuyo. Miss. Claro que está cansado, pues ya está viejo, primero. Y segundo, su fundación son puros negocios, señor. Pues sí, pero él dijo, yo tengo mis problemas. Es que se rumora, y usted sabe que los rumores en el fútbol mexicano generalmente son ciertos. Ah, claro que sí, lo sé. Que menos los rumores de traspasos a Europa, que esos son para inflar precios de jugadores. Ah, sí. Pero generalmente estas grillitas, esta información que se filtra, parece como WikiLeaks, pero futbolero. Estos leaks por... ¿Futileaks? Estos futileaks apuntan a que Rafa Márquez dijo, no me convoquen porque voy a ir a atender mi fundación y uy, no, qué cansado, pobrecito de mí. Yo no quiero, no tengo ganas de jugar. Ay, es que soy tan, tan importante que no puedo darme ese lujo. Que bueno, Chepo de la Torre debió haberle dado por su vez. Sí, no, descansa, pero ya no vuelvas. Exactamente. Rafa Márquez no debe volver a la selección, ya no tiene nivel, ya está viejo, ya no es líder, ya no debe volver a la selección. Y antes de que me siga molestando, vámonos a rola, por favor. Así es. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner una rolita bastante buena. Ya, iba a decir consentida del programa, pero no es cierto. Es consentida de... ¿Pues de quién? Pues mía nomás, ¿verdad? Fuck off para Rafa Márquez. Hace un poco para Rafa Márquez. Y ahora sí, la rola es... La rola es... El redoble de tambores. Redoble de tambores. Opio, de los Héroes del Silencio, en la versión del Vals Ganges. Ándale tú. Sí, es que salió un disco que se llama Rarezas, señor, que trae versiones extendidas o diferentes de canciones. Estás escuchando en Radio Cusay Network, vámonos es, a música. Vámonos. Oh, pertenezco a la brisa, inhalo la niebla que flota en el dance. Hacemos escuchar My Love con Casinos Dotbar en Conspiranoicos. Ambas ha llegado el tiempo de decirnos la verdad. A switch night, a teardrop, un poco de violencia, tanto como Bonnie and Clyde. Es que my love, my love, ¿qué quieres de mí? No hay nada, mi libido no quieres seguir. Así es que my love, ¿qué quieres de mí? No hay nada, mi libido no puedes seguir. Es que my love, my love, ¿qué quieres de mí? No hay nada, mi libido no puede seguir. Así es que my love, ¿qué quieres de mí? No hay nada, mi libido no quiere seguir. No. En Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. todavía vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Ajá. Sí, está excelente, Pato. Yo soy de esa idea, la neta, pero no lo podía expresar. Es que con ese argumento es difícil rebatirlo. Cuando Pato, tú, cuando lo expreso, o sea, yo lo expreso, lo pongo en palabras a lo mejor más rudas y la gente me corrientes, coloquiales. Sí, vulgares. Vulgares. Búlgaras. No, digo búlgaras, no, Pato. No, ya no hablemos de búlgaras porque va a venir el Partido Verde a hacernos la de pedo. Pero bueno, yo lo pongo en quisiera búlgara, ¿no? Yo lo pongo en palabras más vulgares y de pronto pierdo algo de credibilidad porque precisamente pues se oye medio corrientón y dicen pues ese güey está medio Lucas, ¿no? Pero cuando lo dice el Pato con esa propiedad con la que habla, la neta es imposible debatirlo. No me digas gato, Pato, la neta no seas llevado. No es por gato, sabes que el Navi es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa rola? Se llama Opio. La primera se llama Opio y la segunda fue My Love. La primera de Los Héroes del Silencio en el disco Rarezas, versiones alternativas de sus rolas más emblemáticas. Y la segunda de Casino Slot Bar en su primer material. Sí, Casino Slot Bar toca bastante chido, de hecho. Muy, muy chido, ¿eh? Sí, nosotros en este programa de radio tratamos de traer rolas, una, que estén buenas, y dos, que no toquen en la radio comercial, o sea, que no sean, por ejemplo, puedo traer a Guns N' Roses, pero a Guns N' Roses lo escuchas en Señal 90, lo escuchas en Éxtasis, lo escuchas en HK y en chorrocientas estaciones de la AM y del FM, ¿no? Entonces, puedo traer a ¿qué le gusta, señor? Puedo traer a Lampano Ali. No, Lampano Ali es es Luisito, ¿verdad? No. Sí, puedo traer ¿cómo se llama este que está en coma? Cerati. Cerati, puedo traer a Cerati, que también toca chido. O sea, tiene buen material. Pero igual, Cerati lo escuchas en muchas estaciones. Igual con Aerosmith, igual con muchos grupos. O sea, están chidos y hacen buen trabajo. Y los Beatles también, son unas leyendas. Pero los Beatles lo escuchas en cualquier lado. Entonces, no. Lo que hacemos en Conspiranoicos... ¡No, no puto, no! Lo que hacemos en Conspiranoicos es traer buena música, pero buena música que no escuchan en otro lado. ¿Por qué? Porque si la escuchan en otro lado, pues le dan vuelta a la perilla del FM y pues ya chido, ¿no? Ya las escucharon. Pero no. Pero en Conspiranoicos nos traemos las rolas que no escuchan en la radio porque queremos ser una opción aparte de la radio, aparte de la radio comercial. ¿Estamos de acuerdo, señor caballero? De acuerdísimo, señor. No hay nada más que de acuerdo que en este mundo que yo con usted. Esta no es una radio comercial, tampoco es una radio de culto, ni cerrada, pero no es una radio comercial porque por algo están tomando ustedes la molestia de sintonizarnos, ¿no? Porque quieren oír algo diferente. ¿Y si quisieran oír lo mismo, pues estarían oyendo las miau del radio normal. Sí, además en este programa de radio tenemos una regla muy estricta con respecto a la música. ¿Cuál es esa regla, Pato? Exactamente, esa es la regla, no ponemos gatadas. Exactamente, o sea, si llegan y dicen, es que ponme algo de los Black Eyed Peas. No, si nos llegan y dicen, es que ponme algo de Espinoza Paz. No, o sea, no lo ponemos. No, no, puto, no. Somos una radio universitaria y nos gusta comportarnos de una manera universitaria. Tenemos... Poder Leones. Exactamente. No, no, no hables de... ¡Ya llegó el operador de cabina! Un día para Spike, que está operando la cabina. Es más, Spike es es operador de cabina, pero aparte tiene, vamos a decirlo, un... un este, ¿cómo se llama? Un lado oscuro. Tiene un grado en esta jerarquía de la radio más alto que el de nosotros. Ah, sí, el Spike nosotros es simples mortales locutores. El entonces, Spike es jefe y chacha en este programa. Entonces, Spike, abre tu micrófono, por favor, e ilústranos con la visión de este proyecto. Un proyecto bastante amplio, que los va a tener con la oreja pegada a su aparato reproductor. Sí, yo no sé cómo le van a hacer, pero ahí van a estar pegados todo el tiempo. La oreja pegada. Por las orejas, no. No, bueno. Me va a quedar sorda. Lo que sea de cada quien. Muda. Exactamente, es lo que yo digo. Aquí no se van a quedar sordos para nada. Así es. Y bueno, vamos a tener. Por que si pones música para la perrada. Pues no. Depende. No ponemos música, no ponemos gatadas. Bueno, al menos en conspiranoicos no. Tendrán que encontrar en algún otro horario. Hay algunos programas perdidos que sí ponen música comercial. Pero no estamos, ninguno pone banda, ¿sí? No tenemos. Bueno, desde esta cabina no. Desde aquí, desde la cabina no. Pero en la noche creo que Dancillo Blog sí pone música más. Como Black Eyed Peas o como cosas así. Bueno, pero banda nadie, o sea, nadie te pone Espinoza Paz. Hasta la fecha no. No, y esperemos que así gracias siga. Gracias a Dios. Y reggaetón creo que también es en la noche. Mis tres balas de plata dicen que nadie pone Espinoza Paz aquí. Se equivocaron de estación, señores. ¿Dicen qué? Que si les pongo algo de, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Dulce María? ¿Dulce María? No. No. No. No, puto, no. No ponemos gatadas. A veces les cuesta trabajo agarrar la onda. Pero no, sí. Yo creo que debe ser nuestro troll. No, no es nuestro troll, de hecho. Pero sí es alguien con ganas de estar fastidiando. No, no ponemos música comercial en este programa de radio porque tenemos un defecto muy grande, se llama buen gusto. Tengo la mala costumbre de tener buen gusto. Sí, la neta. Pero bueno, ahora sí háblanos de onda del proyecto. ¿Cuál es? ¿Qué pretendemos? ¿Antes me dejan dar un comercial? No. No. Bueno, pues. No, puto, no. Ok, la barandela Big Band, que nos ha estado prometiendo un disco y nomás no ha llegado, en voz de Mayeli Bruguet, nos invita hoy a las 12, o sea, a la medianoche, para que los escuchen en Radio Red AM, que es radioredam.mx. Que los escuchen por ahí, van a estar la barandela Big Band. Y les recordemos su concierto el sábado 12 de noviembre en Voilà Antara Concert Hall en Polanco, México. Fíjate, ¿puedes mezclar el Gia con el Fuck Off? ¡Fuck Off! Porque la Big Band Barandela toca muy chido, debo decirlo, o sea, la neta Barandela, mis respetos. Esa bandita de jazz estilo 50s está... Una banda de metal es muy nueva orleansera, ¿eh? Muy, muy buena. Y la vocalista también. She's what we call a MILF. ¿A MILF? Mom, I'd like to fuck. MILF. American Pie. Sí, vimos la película. Pero bueno, Big Band Barandela tocó muy chido. La vocalista está de rechupete. Pero ya nos prometieron un disco y no nos han dado nada. Ni maíz palomero. Nada. Parece que nos van a obligar a rebajarnos a comprárselo. O sea, tener que sacar, desembuchar 85 pesos de nuestra bolsa más el envío. Para no, pues igual las compro en iTunes y las descargo. No, iTunes, bueno, no, es que sí está chido iTunes, pero a mí me gusta tener el disco como tal, no sé, es como... Pues a mí también, de hecho. Es como, o sea, bajarlas de internet... Está chido, o sea, las compras en internet y todo el rollo. Pero yo compro el disco y lo convierto en MP3 porque me gusta tener el disco como tal. Es como una especie de... No sé, siento como más... ¿Y también guardas sus disquets? No. Ah, pues ahí está, el disco ya casi no se va a usar, hombre. Pues sí, ya parece, ya está descontinuado el CD. ¿El CD ya está descontinuado? ¿Ya no lo fabrica? ¿O ya no lo van a fabricar? Pues porque todavía de menos de CDs de música pues siguen haciendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, para comprar música físicamente, pues sigue siendo el ¿cómo se llama? El medio por excelencia, ¿no? Es que, pues, ¿cómo lo hacen de otro modo? Ni modo que te mandan una USB con las canciones, ¿no? Que igual también pegaría, porque pues ya hay USBs de 100 varos. Realmente vas a ver que en el futuro todo lo que es iTunes, Napster, cualquier página para descargar de internet, va a pegar mil veces más que un CD. Eso sí. Pero realmente no se siente la misma satisfacción que tener... Es que tener como un trabajo que... bien elaborado. Ah, yo dije, pues, ¿por cómo usas el CD, Spike? Lo veo y lo pongo en su reproductor. En su cajita y todo. Pero aparte, todo el diseño de portada del álbum, de... muchos tienen el arte del disco. O sea, aparte de la portada, tienen un trabajo artístico en el disco como tal, que no lo puedes hacer en forma virtual. Y eso es algo que se va a ir perdiendo lamentablemente con el tiempo, puesto que todo se va a lo digital. Todo se está yendo ahorita a computadorcitas, a bitsitos, a microchipsitos. Así es. Ahora, imagínate que tienen una cajita mona y en la cajita mona pues ponen todo el arte de que antes ponían en la tapita del CD. Ahora ponen en la cajita, o adentro de la cajita viene a lo mejor un llaverito con el logo del grupo. Pendejaditas así, ¿no? Y dentro de la cajita te ponen tu USB. Tal vez no de muchos megas. O una SD, un SD que le gusta, de 128 megas. Sí, no, porque el disco, acuérdate, sí dice agarren 790, entonces un giga. De un giguita. Sí, pero acuérdese que ya convertidas a formato digital a MP3, baja mucho. Ah, baja mucho el bitrate. Sí, pues, 128 megas. Póngale una que de 512 para que te lo vendan a 320. Andale. Un MP3 de 320 para para que sea buena calidad. Sí, ¿no? La mejor calidad que puedes lograr. Y con eso, en una cajita chingona y ya. No puedo decir chingona. Póneme el Swain. Una cajita bien... Sí, para no decir bien vergas. Pero una cajita muy chida, pues haces todo el arte, haces pues sí, ¿no? Todo este concepto artístico de la portada, de... Y le metes una SD ahí adentro, ¿no? Y ya estuvo. Sí, aunque ya dijo el Spike que una SD por pequeñita no te da la misma satisfacción que el CD, ¿verdad? Además de que la música analógica jamás se va a escuchar igual que la música digital. Ah, sí. No, y la tele analógica tampoco, ¿eh? Acabo de comprar una tele de LCD. Oh, chulada al momento de los canales digitales. Anda Rice, el señor caballero. Señor. Anda Rice, no, es que... Ay, por fin estoy disfrutando las mieles de mi trabajo, señor Spike. Ahí humildemente me compré una telecita, ¿no? Ay, nomás, para lo que diga su merced. Ay, nomás. Una LCD, nomás. Una pequeñita de 36 pulgadas. De 42. Es usted. Pero es para la sala. Usted compró la más grandotota que se yo, ¿verdad? No, la grandotota era la de 50, pero no me quise ver aborazado. Porque yo compré una de... Hace algunos años compré una de 36 para mi cuarto. Ay, pues 36 y 42 son casi lo mismo, señor. Ha de medir casi lo mismo y su cuarto es mucho más pequeño que mi sala. No, son 4 pulgadas, señor. Son muchas pulgadas. Se nota la diferencia porque mi señor padre, que es el pudiente de acá de mi casa... mi señor padre tiene una de 42 también en su recámara, que es mucho más grande que la mía. Su recámara... Y yo dije, la suya es más grande que la mía. Dije, pues genética, señor. No, pero es que si fuera genética ya estoy en condición de estar igual de grande que mi papá, ¿no? Yo no sé. Ya es la edad, yo ¿no? Yo no conozco a su papá, yo no me bañaba con él de chiquito. Sí, pues ya tengo la misma estatura, ya mismo los dos. Bueno, el mío es 1.80 y el mío es 1.78, entonces... No, pues todo. La proporción. Igual, 4 pulgadas, 2 centímetros, 4 pulgadas, señor. Pero no, si se nota la diferencia entre 42 y 36 pulgadas, claro que se nota. Claro que sí. Señor... ¿Cómo la ve? ¿Nos vamos con la última rola del día y regresamos para cerrar o nos seguimos de largo y luego ponemos la rola? Lo dejo a su elección. Pues mira, si Cabina nos presta 15, yo nomás 15 minutos, 5 minutos más de cotorreo, nos vamos. Vamos a rola, ¿no? Y ya despedimos y nos vamos. Pues sí, hombre, al cabo que tanto es tantito. No, dice, no, señor Spike, que le vale que maíz. Le vale sombrilla. Yo digo que vámonos temprano, hombre, al cabo que... No, señor, tenemos un compromiso con los escuchas. Que son como 3, pero tenemos... Le propongo un trato, señor. Ponemos 2 rolas y nos vamos. Son 10 minutos. Dos rolas. Dos rolas finales, pues. Sí, 2 rolas finales. Metemos primero las Goo Goo Dolls con una canción de la película Un Ángel Enamorado que me late bastante. Y después cerramos brutalmente con Pantera, Cemetery Gates y Mocos. ¿Qué le parece? En 2 minutos más, ¿qué le parece? Claro, yo quiero, Spike, ¿me puedes mandar la liga para ver el horario de Radio Cusey? ¿Va a empezar a ligar con el Spike, señor? Spike, lígame. Okay. Ay, Spike, lígame. Sí, lígame al horario de Radio Cusey, ¿no? Ahorita lo ligo, señor, ¿cómo no? Y así háblale bonito. Y hablamos ahorita así rapidísimo de los programas que hay, ¿no? Porque eso de invitarlos y decirles, escuchen Conspiranoicos, no está chido cuando ya todos somos parte de un proyecto bastante, bastante interesante, ¿no? Así es. O sea, hay para todos los gustos en Radio CN. Para empezar los lunes, ¿quién está, señor, con usted a su cargo y como productor? El Navi ya es productor del programa. Ah, sí. Ah, ¿produzco este? Porque este lo produzco prácticamente yo. Sí, el Navi. Ángel Caballero no viene. Llega tarde. No, la neta, el Navi se está fletando con Conspiranoicos ahorita que estoy yo vuelto loco. El Navi se la está fletando. Ya se va a acabar el semestre, señor, ya. Ya, pero es que fíjese. Ya va a ingresar de letras. Está como cuando yo estaba apretado con ingeniería, mira, está. Ándele. Y además está vendiendo su otro programa con los ISSers, ISSers, ISSecos. Fíjense. Los lunes tenemos pupilas deportivas a las 12, el programa deportivo, las notas, con lo que hace. Hagan de cuenta la nota pambolera, pero menos criticona, de una hora y con información más objetiva que la mía. ¿Estamos? Y sí, mucho más documentada. A las 4 hay noticias y está la radionovela, ¿no? La tremenda las repeticiones de la tremenda corte. A las 6 viene Destino 110. Es el programa que yo produzco con la gente del comité local de ISE Guadalajara. Bastante chido, ya están los spots, ya está. Está tomando mucha forma ese programa. Luego vienen 2 horas de random con Terion, con Viri Farías y con Eduardo Velázquez. No, Viri ya no, señor. ¿Eh? No, Viri ya no. ¿Ya no está? No, me dieron gas. ¿Ya no está? No. No, puto, no. ¿Por qué le dieron gas? ¿Nomás por sus pelotas? Que rompió un micrófono. No. No, que pague ya, que se ponga. No, vamos a soportar esos desplantes de diva aquí en esta estación tan familiar. No, pero bueno, no, programa de cotorreo con el Terion y con... ¿Es el lunes de qué? ¿De cómo le dicen al lunes, cabina? Lunes random. Es el lunes random. De 7 a 9. Así es. No, ¿sí? Tiene nada que ver los programas del lunes uno contra otro. Bueno. Y cierran con el random, que es lo peor de todo. Sí, ¿no? Sí, así sí. Es. Por eso es el lunes random. Bueno, podría ser lunes shuffle. Ándale, lunes shuffle para que... Game for Life, que ese no me acuerdo de qué es. Pues de juegos. Videojuegos, tecnología. Y luego viene... Gadgets. Ese es a las 9. Y luego a las 11 viene Playlist. Sí, ¿verdad? A las 11 viene... A las 11 y media. 11 y media viene Playlist. Ese es... Escríbelo, Spike, por favor. Bueno, en Playlist se toma un tema y de ahí se van proponiendo las diferentes... piezas musicales que van engalanando todo el set que nos trae el buen señor Kemish a las 11:30 los martes. A las 7, de 7 a 8 viene Night Vultures con Last Survivor. Ese no lo voy a describir porque ese tienen que escucharlo para saber de qué se trata. y aún escuchándolo no van a saber de qué se trata, la neta. Con los martes de 2x1. Y los... Espera, martes de Kusei Network. Sí. Ah, ¿es martes de Kusei Network? Ah, bien. Sí. ¿Y el miércoles? Ah, todavía no acabamos con el martes, ¿verdad? Miércoles, Silicon Valley a la 1, programa de tecnología, 2.0 con los Toastmasters. ¿Ese de qué se trata? ¿Quiénes son esos güeyes? Toastmasters Internacional. Ah, sí, sí. No. Oratoria, técnicas de exposición para, obviamente, no de exposición, ¿cómo me explico? No van a, no es para tu clase de ciencias. Demagogía, sí, no es de exposición de masa encefálica, no. Sino exposición para, de masa encefálica. Para exponer situaciones, para exponer temas, liderazgo también dan ahí. Viene la esquina del círculo con Vania y con esta Liliana Toledo. Así es, temas de interés social. Temas de interés social, es como Conspiranoicos. Pero serio, ¿no? Pero Rosita. Rosita. Son dos niñas. Es Conspiranoicos con mucho estrógeno. Es Conspiranoicos con estrógeno y en serio, porque los Conspiranoicos es pues, más echar cotorreo, ¿no? Es conspiraestrógenos. Simón. Y nada más dura una hora y luego viene la otra cara. Sí, en la otra cara pues toman un tema y como su nombre lo dice, muestran la otra cara. Todo lo que no se ve. Los jueves hay desestrésate. ¿Fue miércoles de qué entonces ese? Los miércoles no hemos llegado a una conclusión entre todos, una conclusión ya... Ok, es miércoles sin nombre. Algunos habían dicho que era miércoles hipster. Dice, y las rolas ahorita. Un minuto, dame un minuto. Los jueves vienes, estrésate con Laura Ríos. ¿Quién es Laura Ríos? Está... Laura Ríos, pues hace un programa. Escucha mucho eco. ¿Qué hace Laura Ríos en Desestrésate? pues estresa. Obviamente, como su nombre lo dice, pues da técnicas de relajación. Ella tiene mucho contacto con psicólogos, entonces trae técnicas a la radio. No, hombre, no, pero a ver, tiene mucho contacto con psicólogos, suena medio feo. Bueno, creo que trabaja en un despacho de psicología. Viajes Órale. En el tiempo a las 2. A las 2 de la tarde con el buen Chopper. Es un físico y un mecánico. Imagínense lo fumado que está ese programa. Uy, como un licenciado en estación electrónico, más o menos. Sí, sí, sí. A las 5 viene el programa más random, que no es random. Viene el programa más random de todo este proyecto, Cromosoma 23. Sí. Con Alexa y todo su equipo de, todo su séquito de chalanes. Que Cromosoma 23 más bien parece Cromosoma 21, ¿eh? Bueno, no, 23. No se burle, que vienen. Sí, viene viene el cromosoma 21. Vienen ¿cómo? Los del corazoncito amarillo con el fondo azul y. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, bueno, total. A las 19, a las 7, los jueves. 7 de la noche, un par de caballeros viriles, inteligentes, capaces, gallardos, con esa voz de oro. Vienen nos presentan... con el programa, redobles, por favor. Redobles. Pero échese otros, no espérese, échese otros porque son redobles. Conspiranoicos. Un yeah para conspiranoicos, por favor. Ya, corta. Así es, los jueves a las 7 les damos rating a esta estación de radio. El programa cultural más inculto de la red con el Pato y todo su equipo de colaboradores. Donde tratamos los temas más serios de la manera más bizarra. Y hacemos una conspiración en contra del status quo. Yeah. Eso es todo, Pato, ya. Muy bien. O sea, entonces, ¿un jueves qué? Jueves conspiranoicos. Somos los chidos. Sí. Son jueves conspiranoicos. Ya, bueno, pero ya casi nos vamos. Ya. Es como un friki jueves, ¿eh? Es un friki jueves, ok. Desestrésate, viajes en el tiempo, cromosoma y conspiranoicos. Otro tipo de salsa. Son jueves de fúmale, ¿no? Otro tipo de salsa, los viernes a las 10. Subterráneo Radio a las 11. Palitroche viene a la 1. Y a las... Échense un palitroche de la una. A las 5 viene Classic. Y ya es toda la programación que tenemos. ¿Y los viernes han sido bautizados como? Viernes de palitroche. No, son como viernes alternos o algo así. Es barra musical. Viernes alternativos. De hecho, sí, el viernes viene como con un rollo muy muy musical, de hecho. Muy bien. Bueno, pues vámonos con la rola, señor. Que ya creo que nomás vamos a poner una porque ya faltan 3 minutos. ¿Pantera o la otra? Pantera, ¿no? Para acabar con Punch. Pantera, ponga la pantera, ponga la pantera. Muy bien, Pantera con Cemetery Gates. Para cerrar con Punch este conspiranoicos de mi selección. Dicen por acá, Buenirri, gracias. ¿Buenirri? Sí. ¿Es como Bonis? Ay, sí, qué lindo. ¿Estamos Bonis, amiguis? Ay, sí. Ay. ¿Estamos bonis, amigos? Algo así. Por eso eres mi befu, Navi. ¡Ay, qué lindo! Pantera, señores, esto fue Conspiranoicos. Con música para hombres. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el próximo jueves. 7 de la noche, vámonos. Ah, sí, se despiden Ángel Caballero y Navi. Ponle un rugido en esa canción, a mitad de la canción... Thank you.